Sobre la hora. La búsqueda del empate cotidiano. Sobre la hora. Por Radio Splendid. Hasta que no se modernice el sistema electoral, vamos a tener que convivir con estas demoras que son las habituales ya hace varios años, y por eso de Cambiemos propiciamos la necesidad de una reforma electoral y esperamos que esta sea la última elección nacional con este sistema de boletas papel que ya prácticamente no se usa en ningún lugar del mundo. Esperamos que podamos todos tomar ese compromiso, todas las fuerzas políticas, para terminar de concretarlo en el debate de parlamentario. Vamos a insistir con la reforma política, con la reforma electoral. Creemos que no podemos votar como votaban nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, que tenemos que modernizar el sistema, que tenemos que agilizarlo, que tenemos que darle más transparencia y también más agilidad a todo el proceso electoral. Tenemos muchas provincias donde ya se ha incorporado tecnología en la votación y esto ha funcionado muy bien, así que esta media sanción que tenemos de la Cámara de Diputados la vamos a insistir en el Senado para que se debata de cara a la sociedad. Ni siquiera pudimos hacer eso el año pasado, así que vamos a intentar este año o el año que viene de nuevo discutir, debatir una reforma política, una reforma electoral. Dentro de este sistema arcaico, espantoso que tenemos, que beneficia la trampa, ayer lo optimizamos muchísimo, ¿no? Todos estábamos sorprendidos de la velocidad con que se cargaba. Hasta Rogelio no blanqueó, dijo que vamos a mejorar un poquito, pero no quiso, como yo les pido a todos, que seamos prudentes, no quiso girar antes de verlo en la cancha, pero la verdad que ayer se cargó todo muchísimo más rápido y creo que eso no significa que no tengamos que evolucionar a utilizar la tecnología y a simplificar los sistemas electorales. Así que vamos a volver a la mesa, está entre los temas que vamos a plantear con los gobernadores y con todas las autoridades, que tenemos que tener un sistema electoral del siglo XXI. Otra de las cosas que dejó la elección tiene que ver con cuestiones que van a formar parte de la agenda parlamentaria de aquí en más. Minutos cuando se cerraban los comicios, salía el jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, haciendo lo que es que lo hacen siempre, se hace en las elecciones, sale alguien del gobierno en su rol institucional, no en su rol de militante de un espacio que también está compitiendo, bueno, dando informaciones, las primeras informaciones, básicamente decir que se votó con normalidad, que votó, en este caso había sido un 80% del padrón. Pero en esa cuestión institucional, formal, ya aprovechó para meter cuestiones de lo que se viene en cuanto a discusión. Es algo que había estado el año pasado, que no logró imponer el oficialismo cuando se discutió en la reforma electoral, que tiene que ver con la forma de votación. Allí deslizaba Marcos Peña, decía, bueno, esperamos lo único que esta sea la última elección que votamos con boleta de papel. El voto electrónico seguramente sea un tema que nos tenga en discusión en los días venideros. Sobre este tema hemos hecho bastantes cosas acá en este programa. Nuestro productor Ramiro Lorenzo puntualmente es un nacido investigador del tema. Y bueno, vamos a hablar ahora con Javier Esmaldón. Él es programador, él advirtió en las audiencias del año pasado algunos peligros que traía, ¿no? Esto que dicen, bueno, vos con el voto electrónico no tenés que estar contando, no tenés que estar haciendo esto, podés saber a las 9 de la noche con rigurosidad, con pelos y señales, quién ganó, con cuántos votos, se ahorra el escrutinio provisorio, ya tenés el definitivo al toque. Pero bueno, también cuando se gana algo se pierden otras cosas. Estamos en comunicación con Javier Esmaldón entonces, y le queríamos preguntar qué es lo que se gana y qué es lo que se pierde con el voto electrónico. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Javier. Sí, mira, es bastante contradictorio escuchar primero al jefe de gabinete, luego, minutos más tarde, el ministro del Interior, y al otro día, primero de la mañana, el mismísimo presidente, decir que el sistema electoral con el que ellos han obtenido dos victorias, primero la primera, la que nos llevó al gobierno, y esta reciente, que les ha dado una posición de primera mayoría. Todos los sábados, desde las 8 de la mañana, escucha Sobre la Hora. La trampa y el fraude. cuando primero son esos mismos que le dio las últimas dos elecciones. Y auspicia este programa. ATE, Asociación de Trabajadores. Es contradictorio como mínimo. La realidad es que nuestro sistema electoral tiene problemas. La mayoría los conocemos, los sufrimos, los vemos, pero ni por eso está lejísimo de decir que es un sistema electoral que no sirve, porque estaríamos en particular desconociendo la validez de los últimos resultados electorales, ¿verdad? Sí, otra de las cosas que agrega Marcos Peña cuando dice, bueno, esperemos que sea la última, en todo el mundo ya se vota con esta especie que parece un videojuego, uno no sabe bien qué es. ¿Esto es así? Esto ya a esta altura, que Marcos Peña diga esto, lo ha dicho también la gobernadora Vidal hace no mucho tiempo, no es más que una mentira descarada. Y esto no es materia opinable. Cualquiera hoy, usando Google, puede buscar en Wikipedia, puede buscar videos en YouTube sobre cómo se vota en distintos países del mundo, y lo que va a encontrar es que en la inmensa mayoría del mundo se vota con boletas de papel. En particular, desde los países del África subsahariana hasta los países más desarrollados del planeta, la inmensa mayoría votan con boletas de papel haciendo marcas. Que no quiere decir que no usen tecnología para simplificar, para acelerar y sobre todo para transparentar cierta parte del proceso, pero la emisión del voto se hace con boletas de papel. Javier, Federico Chetchile te saluda, buenos días. Lo que estabas diciendo es clave. Dos o tres días antes, ojalá que hayas tenido la oportunidad para corroborar lo que voy a decir, la gobernadora María Eugenia Vidal, en una entrevista en una radial, hizo mucho énfasis aduciendo que ojalá estas sean las últimas elecciones donde se vota con papel, presagiando lo que pueden ser las elecciones del 2019, pero remarcando que esto no sucede, que esto sucede en muy pocos países en el mundo. La gobernadora decía que solamente en pocos países se vota con papel. ¿Puedes refutar esto? No, eso es cierto. Al revés, quiero decir. Son pocos los países en donde no se vota con papel. ¿Cuáles son? Son tan pocos que te los puedo nombrar. A ver, ¿sí? Dale. Los países del mundo que votan usando computadoras en elecciones nacionales a la fecha son India, Brasil y Venezuela. Venezuela, que además es siempre sí. Es marcada como el ejemplo de la... Sabemos los problemas que tiene. La debilidad democrática. Sí. Después hay dos países que usan parcialmente ese tipo de sistema en elecciones nacionales. Uno es Bélgica, que hasta hace unos años lo usaba en todo su territorio y ya la región valona, que es la mitad de Bélgica, volvió a la boleta de papel y está presionando fuertemente a la otra mitad. Y el último caso, que lo usa aproximadamente en un 35% de sus condados, son los Estados Unidos, con los problemas que todos hemos visto a raíz de las elecciones del último año. Eso es todo. Después, sí, hay lugares en donde en elecciones pequeñas, municipales, se pueden usar sistemas electrónicos. Hay varios países que están incursionando y probando. ¿Sí? Ninguno de esos países que están probando sistemas de votación electrónica son del primer mundo en general. Sí hubo un caso en Italia recientemente, lo pueden buscar, donde fue, creo que un plebiscito que se llevó a cabo ayer y terminó en un desastre. Eran las 4 de las 3 de la mañana y todavía estaban las autoridades electorales en las escuelas porque no podían terminar de cerrar la votación, las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, otra vez, son muy poquitos los países del mundo que usan sistemas de votación electrónica. Uno toma los 20 primeros países, según el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, 19 votan en su totalidad con papel. Y el número 20 son los Estados Unidos. Claramente está contradiciendo y está diciendo que la gobernadora María Eugenia estaba mintiendo a la hora de hacer esas afirmaciones. Bueno, sin embargo, a pesar de esto, obviamente que hay siempre una diferencia entre las votaciones de las PASO, las primarias de agosto, con las generales de octubre, por una obviedad, ¿no es cierto? Se presentan muchísimas menos listas y a la hora del conteo de votos es mucho más ágil. Esto es una cuestión matemática. A pesar de eso, alrededor de la una de la mañana ya se habían escrutado el 99% de los votos. Manuel te decía en la primera introducción que se pierde en el camino entre un voto electrónico que esté en los resultados a las 8 de la noche y a la 1 de la mañana con el voto a papel? ¿Qué es el riesgo real? ¿Qué es lo que estamos perdiendo o qué se puede llegar a perder? Mira, acá primero lo que ocurre es que se confunde velocidad con transparencia. Uh-huh. ¿Eh? No todo lo rápido es transparente, sino no existirían los prestidigitadores. Ni todo lo lento es poco transparente. A veces hace falta perder un poquito más de tiempo en aras de mantener la transparencia, de que todo se haga a la vista de los ciudadanos, presidentes de mesas, fiscales, ciudadanos comunes que estamos en casa esperando los resultados, aunque eso lleve a lo mejor, ¿cuánto? 2 horas más, 3 horas más. Sí. Nunca nos ha pasado en este país que haya pasado más de, no sé, 6 horas, 8 horas, 10 horas hasta que tengamos los resultados. Sí, el caso además de las PASO fue muy particular porque la diferencia fue ínfima y esa diferencia te daba vuelta el resultado, ¿no? Mira, pero digo, en otras veces... No hay un sistema electoral, no hay un sistema de votación y de escrutinio y de transmisión que sea perfecto. El único país del mundo en donde el gobierno reclama tener el sistema perfecto es Venezuela. El resto de los países todo el tiempo se está buscando mejorar el sistema electoral porque siempre hay errores, porque siempre hay inexactitudes. ¿Y qué pasa? Cuando hay un resultado tan ajustado como fue el de las PASO en la provincia de Buenos Aires, o como fueron, me acuerdo, hace unos años las elecciones en Santa Fe, donde hubo un triple empate, sí, cualquier sistema cruje, uh-huh, porque estamos hablando de una diferencia de votos mínima. Entonces, ahí los errores se vuelven más, impactan mucho más. Pero esto pasa siempre. Uh-huh. Esmaldone, estamos hablando con Javier Esmaldone, una de las personas que lleva adelante esta cruzada contra este voto electrónico que quiere imponer el gobierno, no desde que llegó al poder en el 2015, sino desde antes que lo viene fundamentando con escasos recursos, pero bueno, que viene apuntalando esto. Ahora, tenemos que ser realistas, Maldone, digamos, el gobierno recibió un apoyo de la población muy importante, ahora se viene toda una época de grandes acuerdos con gobernadores de todo tipo, y es obvio que esta impronta que tiene el gobierno hacia el voto electrónico con los gobernadores lo pueden terminar de sellar para las elecciones desde el 2019. Sí, muy probablemente así sea, porque lamentablemente, y esto lo aprendí no hace mucho tiempo, viendo justamente cómo fue el trámite parlamentario de este proyecto, primero en diputados y ahora en el Senado, nuestras leyes no se deciden por quién tiene los argumentos más contundentes o las mejores razones, se deciden por ese tipo de negociaciones, que generalmente involucran dinero. Sí, claro. No digo que haya ningún delito, pero se sabe que el presidente ejerce presión sobre los gobernadores mediante la coparticipación, la asignación de obra pública. Tampoco es nada nuevo inventado por este gobierno, esto se ha hecho siempre. Y bueno, estas cosas es una pena que no se decidan en base a argumentos, sino en base a otro tipo de negociaciones. Cuando estamos hablando más ni menos que de la base del sistema democrático. Sí, Javier, una de los argumentos que da el gobierno diciendo, bueno, no es que, porque, a ver, una de las cuestiones que se plantearon en audiencia fue que para la fiscalización, o sea, en el sistema de papel alguien que sepa leer y contar ya puede, está habilitado para fiscalizar. ¿Sí? Sea alguien por ahí que no terminó la secundaria o un doctor en química en Harvard, digamos, los dos están habilitados a fiscalizar de la misma manera. En el método electrónico ya tenés que ser programador y saber qué es lo que hay adentro de esa máquina. La respuesta del gobierno a esto es, bueno, que no es solamente voto electrónico, sino que es como una impresora en realidad. Claro. ¿Eso solucionaría algo? ¿Sería menos grave? ¿O hay otros riesgos? Esto es un sistema en definitiva de voto electrónico con comprobante en papel, con un respaldo en papel. Y, o sea, por un lado se denosta el papel como que es arcaico, pero por otro lado se dice que la máxima garantía de este sistema es que el voto también esté impreso en papel. Es un poquito contradictorio, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Es el problema central, también hay un problema obviamente que es real lo que dijiste para fiscalizar. Los conocimientos que se requieren y hasta dónde uno puede fiscalizar. porque por más informático que uno sea, uno puede saber qué pasa adentro de una computadora que me trajeron y me pusieron en la mesa. Pero vamos un pasito antes, que es en el momento de la emisión del voto. Pónganse cada uno en situación. Ese día cuando va, se presenta a la mesa, muestra el documento y le dan un sobre o una boleta única, y uno va y elige a quién quiere votar. Mientras uno hace eso, está el votante solo frente a las boletas. Uno tiene el control de la situación, uno sabe qué está haciendo, uno puede con sus ojos y con sus manos tomar boletas, leerlas, verificar, asegurarse de que todo va bien. Puede asegurarse también de que nadie lo está mirando, nadie puede saber a quién votó. Mete la boleta en el sobre o hace las cruces en la boleta única y la lleva, si quiere, tapadito con las manos, y la mete en la urna, y hasta uno puede ver que hay gente que agarra la urna y la sacude para asegurarse que el voto caiga y se mezcle con nosotros. Bueno, eso es el votante en control de la situación. Reemplacemos esa boleta por una computadora. Yo les pregunto, yo les traigo a ustedes una computadora, se las pongo arriba del escritorio y digo, bueno, a ver, entren a su cuenta de home banking o entren a su email. ¿Ustedes lo harían? No, claramente. ¿Por qué? Y porque no sé si vos tenés un programita que me robe las contraseñas o algo así. ¿Y si yo les muestro un documento del gobierno que asegura que ahí no hay nada raro? Y es la palabra del gobierno. No. Sigue siendo fe ciega, si una cuestión de fe. Si de eso dependiera el trabajo de ustedes o la vivienda de ustedes o la ayuda social, ¿se jugarían a no votar como los mandan a votar? Sobre todo si le dicen, ojo, porque a través de ese computador tú debes saber cómo votaste, así que no te hagas el vivo. No, todas esas hipótesis claramente a uno le llamaría la atención y trataría de no correr el riesgo. El problema es que cuando ya está implementado, ya está. Claro, sí. Entonces, ahí hay una comparación, mucha gente tiende a comparar, pero si usamos sistemas cajeros automáticos y usamos sistemas de home banking, ¿por qué no podemos votar usando computadoras? Lo primero que debería llamar la atención es que, como decíamos recién, en el mundo no se vota con computadoras, sin embargo, cajeros automáticos en todos lados. Entonces, alguna diferencia debe haber. ¿Cuál es la diferencia? Si yo, cuando voy a cajero automático, estoy interactuando con mi banco. Yo con mi banco no tengo ningún secreto. Al contrario, el banco sabe todo de mí. Claramente. De hecho, voy y me identifico, le pongo la tarjeta, le pongo el PIN, le estoy diciendo soy yo. Acá no, acá es un sistema de naturaleza completamente distinto. Acá yo, votante, tengo que poder estar seguro de que nadie va a saber cómo voté. Porque si no, no soy libre de votar a quien quiero. Claro, así sí, de sí. Simple. Y es la razón por la cual nos metemos en todo este lío de diseñar un sistema de votación. Si no existiera el requisito del secreto, que es universal, todos los países democráticos tienen un voto secreto, el sistema de votación sería muy simple, como era antes de 1912. Se desfilaba frente a una mesa y decía, bueno, yo voto al doctor tal, se anotaban los votos y a las 6 de la tarde estaban todos los números claros. ¿Cuál era el problema? Que después el doctor tal venía... con 20 peones y decía, bueno, todos estos votan por el doctor López. Y el tipo que estaba en la mesa le preguntaba, ¿es cierto? Sí, votamos por el doctor López. Andá a decir que no. Iba el doctor López, además, era el que llevaba los peones. El que le preguntaba era el doctor López, votan por mí todos estos que están acá. Y los otros sentían así con la cabeza, porque no podía decir que no. Cambiamos eso y nos metimos en todo este lío y nos resignamos, digamos, a tener algún problema, porque como les decía recién, no hay sistema electoral perfecto para ganar la libertad de votar como uno quiere. Y obviamente vamos a tener demoras y obviamente es engorroso estar en una mesa de votación y controlar, pero es el precio de elegir libremente a nuestros gobernantes. Sí, es una pérdida de tiempo una vez cada 2 años, ¿no? Claro, tampoco este es todos los días. No es una pérdida de tiempo realmente, es un tiempo dedicado a la elección de nuestros gobernantes, que no es menor. Después el deporte favorito de los argentinos es quejarnos. ¿Sí? Pero si todo el interés a la hora de votar es terminar rápido, volver a mi casa rápido y tener resultados a las 8 de la noche, después no nos quejemos. Claro, bien. Bien, Javier, bueno, seguramente y desgraciadamente tengamos que volver a hablar porque esto es un tema que está recién empezando. Te agradecemos mucho la comunicación y nada, será hasta la próxima. Por favor, un placer. Gracias a ustedes y cuando quieran aquí estamos. Ahí va. Era entonces Javier Esmaldone, él es programador, él participó de las audiencias el año pasado cuando estuvo el primer avance sobre esta idea del voto electrónico, diciéndonos un poco por qué no es la mejor idea y por qué la democracia podría estar en riesgo.